todo listo. ¡Hey! ¿Cómo venimos? La vez, otra vez, te vas, te espera él. Otra vez, la ilusión de que él te ame mejor que yo. Para un...